Signo lunar ascendente Piscis. Llegó la luna cuarto creciente en Escorpio el día 15 de agosto. Esto siempre simboliza crecimiento, evolución y sobre todo a nivel espiritual. También es una luna que te inclina a tirar hacia adelante con todas esas transformaciones que tienen que ver con asuntos legales, todo aquello que te lleva más allá, como puede ser cualquier proyecto, cualquier asunto que tengas en el extranjero, publicaciones y también, como no, reciclaje profesional y personal. La luna también transitará por Sagitario y Capricornio para poder llegar el día 22 a esa luna llena en Acuario, la segunda luna llena en Acuario, porque el mes pasado tuvimos la primera. Si esa luna cuarto creciente en Escorpio te ha llevado a evolucionar y a transformar algún, sobre todo, pensamiento que parece que te paralizaba, esa luna en Sagitario durante lunes, martes y miércoles también te invitan a seguir creciendo y a seguir expansionando en tu profesión. La luna cuando transite por Capricornio será interesante para todos esos proyectos en equipo, compañeros de trabajo, vida social y sobre todo enfocar en nuevos ideales de futuro. La luna llena en Acuario traerá por tanto conversaciones interesantes sobre una nueva calidad de vida con nuevos horarios y por tanto la necesidad de eliminar y de dar fin a muchos proyectos o situaciones que ya no te van a acompañar en el futuro. No deja de ser una luna llena kármica, así que muy atento a todas esas situaciones que en el fondo estaban marcadas por destino. El día 16 de agosto Venus entra en Libra, así que mi querido Piscis, compromisos llenos de armonía. Para eso entra Venus, para poder atraer todas esas inversiones o compromisos con terceros y donde se vayan a enfocar el equilibrio. Esos compromisos pueden ser a nivel de economía compartida o intimidad o sexualidad. Por otro lado, durante la semana, Mercurio y Marte en Virgo, los dos, van a estar en conjunción y esto es una energía estupenda para llegar a nuevos acuerdos con pareja o socio. Date cuenta que la unión de los dos, de Marte y de Mercurio, se va a dar en trígono con Urano recién retrógrado. Por lo tanto, muchas de las expectativas y muchos acuerdos a los que se llegaron se van a volver a reevaluar. Pero no para hacer cambios drásticos, sino para reemplazar todas esas situaciones que ya no se pueden establecer de la misma forma de acuerdo a esos nuevos acuerdos con esa pareja o con ese socio. Por otro lado también, Júpiter retrógrado, que va a tener enfrente al Sol, va a estar muy aspectado. No cabe duda que Júpiter es justicia divina. Y fíjate en tu casa 12, casa del karma. Así que ábrete porque por justicia te tiene que venir algo muy interesante y sobre todo a nivel emocional. Y si es a nivel profesional, mejor que mejor, porque la casa 12 a nivel emocional es un poco desbordante, pero a nivel material es estupenda. Sobre todo si la profesión tiene que ver con temas espirituales. Así que mi querido Piscis, fíjate qué energía tan guay tienes durante toda la semana y sobre todo a nivel de compromisos con pareja o socio.